el tránsito en todo lo que ha sido los distintos niveles de educación, nos hemos dado cuenta que lamentablemente no se ha tenido en cuenta la diversidad cultural, ¿sí? En el caso particular de muchas generaciones, en el actual se habla mucho de la diversidad, de la inclusión, pero en realidad no se hace foco verdaderamente lo que significa esto de la diversidad y la interculturalidad. Creo que tiene que ver también con modelos de pensamiento, de educación, que en algún momento han tenido un peso muy fuerte, esta mirada hegemónica, homogénea, escolarizada desde la, digamos, el poder dominante, para negar toda esa diversidad dentro del aula. Y hoy vemos que, producto de esa realidad, hay adultos, adultos mayores, que desconocen su propia cultura, que responden a otro tipo de pensamiento e inclusive racista, xenófago, contra los pueblos originarios. Y eso es lo más triste. También lo vemos, vemos rostros dentro de las filas de, digamos, de lo que significa los momentos en el caso de las comunidades, que son a veces familiares, que están en las filas policiales o todas las filas que responden, digamos, a las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Y esto nos entristece mucho. Entonces, a raíz de tantas vivencias que hemos tenido, mucho, en algunos casos que hemos podido transitar las aulas y hemos podido elegir, con mucho esfuerzo, ¿sí?, poder tomar herramientas desde la pedagogía, desde la educación, y empezar a entender estos contextos históricos que han sido muy fuertes, de mucha violencia, de mucha exclusión, para poder intentar, aunque sea, revertirlo un poco. Claro. Bueno, esto tiene que ver con muchas luchas también de reivindicación de lo que son los derechos de los pueblos originarios y en contexto democrático intentar de que eso se pueda aplicar en leyes. Hay mucha normativa a nivel nacional, hay mucha normativa también, nosotros estamos amparados a nivel internacional, ya que la Argentina ratifica el convenio 169 de la OIT y a nivel nacional tenemos la constitución, la constitución provincial. Ahora bien, en cuanto a las currículas, hay mucho por hacer, porque lamentablemente todavía hay una mirada muy eurocéntrica, muy hegemónica, muy homogénea, y que ni siquiera en el caso de los pueblos originarios, históicamente se nos ha denominado indio, ¿no? Primero con una mirada muy sesgada de esto, porque indio se refiere al hombre, el indio, y no a lo que significa las mujeres, los niños y demás. Por otro lado, el indio como que se engloba todo, y dentro de los pueblos originarios hay una diversidad tremenda. Entonces también esto creo que tiene que ver con mucho desconocimiento e ignorancia. Por eso la necesidad de poder trabajar la interculturalidad, la educación con una mirada intercultural. ¿Esto cómo se nota hoy, Mirta? ¿Cómo lo llevan adelante en el día de hoy particular, en el Día del Maestro y con este contexto que estamos viviendo, la desaparición de Santiago Maldonado, todo lo que eso implicó también en la educación? Imagino que deben ser temas de discusión constante. Sí, lamentablemente, por un lado, bueno, estamos muy preocupados por lo que ha sucedido en el Ofcuyamen, con la desaparición del compañero que se ha ido a solidarizar en ese momento con la comunidad y que hasta hoy el Estado no ha dado respuesta al respecto. Nos parece tremendo que hayan desaparecido. Sí aclaramos que no es el único, lamentablemente. Dentro de las comunidades diversas del país han habido muchos desaparecidos en distintos periodos, en el anterior y en el actual. Lo que pasa que, bueno, al ser indígenas no sé, claro, la gente no lo toma como lo ha tomado el caso de Santiago, que, bueno, nosotros también estamos acompañando todo este proceso, nos solidarizamos con la familia y creemos que es fundamental que el Estado esclarezca esta situación. Por otro lado, el tema, digamos, al no haber sido resuelto por ningún gobierno, lamentablemente algunos han propiciado políticas de Estado en relación a normativas de pueblos originarios, pero no han sido aplicadas correctamente, y esto es el problema que se presenta. ¿Cuál es el fondo de esta desaparición y el fondo de que hoy estemos en el tapete como los violentos, sobre todo en el caso mapuche, ¿no? Esta estigmatización que nació que surgió con la mirada fuerte de la campaña del desierto y que hoy vuelve a estar, digamos, en el foco de la mirada de todos. En realidad el trasfondo son la ley de emergencia 26.160. Esta ley de emergencia territorial, que era la reguladora de las tierras que estaban en conflicto, tierras que ancestralmente pertenecen a hermanos y hermanas de diversas comunidades, e inclusive la de Cuyame. El problema está que particularmente aquellas que han obtenido la personería jurídica a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las que no, porque ancestralmente la habitan, esta ley era sirvió como posibilidad de mediar ante los conflictos, ¿sí?, territoriales, claro, de despojo. Hoy estamos sumamente preocupados porque lo que no dice el Estado, lo que no dice el gobierno y lo que no dicen los medios de corporaciones tremendo, que son los que crean toda esta situación, no en el caso de ustedes y de muchos que por suerte están para poder difundir desde otro lugar, es que se está poniendo en juego esta ley que se quiere derogar, no se quiere trabajar en eso, para que haya desalojos masivos en las comunidades. Entonces estamos muy preocupados con esto, es decir, el caso de Santiago fue un emergente que pone en foco lo que está pasando, pero a su vez nosotros los que estamos siendo actores directos sabemos que se viene una ola represiva muy fuerte de desalojo en las comunidades. No te queremos robar más tiempo, Mirta, pero consultarte una más acerca de justamente esto que se está viviendo, y también la sociedad ha entrado en un momento de decisión y de ubicación, y uno creía que había unas cosas que estaban saldadas, lamentablemente no están saldadas, y ha salido mucho este resquemor que incluso trae tiempos oscuros, como son las fuerzas represivas del Estado, llevándose gente y población civil defendiendo ese accionar o manifestándolo. Muchos se llevan a las escuelas. Te quería preguntar qué ha pasado con los padres y con las madres de los alumnos acerca del tema Santiago Maldonado, y si han tenido algún tipo también ahí de encuentro, algún tipo de, decirlo de algún modo, poner en común qué es lo que está pasando, o más bien también apareció esta línea de si mi hijo o mi hija hablan de este tema en el colegio, prefiero que no se hable esta temática. Bueno, lamentablemente acá, como en todo el país, hay docentes que toman la postura de silenciar el tema cuando en realidad lo que se genera es mucho más ignorancia, incertidumbre, ¿no? Por otro lado, conocemos de compañeros que han trabajado el tema y que han recibido, por ejemplo, de parte de las directoras, le han negado el caso de Agustín Maestrelli acá en una escuela puntual que es la 49, que simbólicamente es muy fuerte porque se llama Bartolomé Mitre la escuela. Claro. Escuela pública estamos hablando, ¿no? Y bueno, en este caso puntual al docente no le permitieron abordar el tema. Entonces, esto demuestra que también hay como ciertos maquillajes en determinados periodos, depende de quién esté gobernando, las gestiones que estén. Y a posterior, lamentablemente, surgen estas reacciones muy fuertes, nacionalistas, que lo que hacen, desvirtuar el foco, porque en realidad cuando se dice se está politizando, en realidad todo es política, la política educativa es una política. Digo, no podemos negar que somos actores permanentemente en acción en política. Lo que sí uno puede llegar a decir, bueno, hay posturas partidarias que toman determinadas acciones, bueno, eso sí. Ahora, lo importante es poder hablar qué está pasando en función de esta situación de la desaparición de Santiago en el sur. ¿Por qué desapareció Santiago? ¿Quién lo hace desaparecer? ¿Por qué nosotros hoy como sociedad no tenemos respuesta? Y lo más importante es, ¿por qué Santiago se fue a solidarizar? Porque tenía un ideal de vida diferente, porque él pensaba que que había que apostar al cuidado de la naturaleza. Eso se ve en todos los escritos que le ha dejado, que la familia ha dado a conocer. Es decir, solidarizarse con la causa mapuche tiene que ver con esta, con la defensa de una cosmovisión de vida diferente, que representa esto, ¿no? Intereses muy fuertes a nivel cooperativos, comunitarios, colectivos, en contraste de un paradigma de vida que hoy lo que pretende es, bueno, la extensión de tierras a grandes terratenientes, grandes empresas corporativas, con explotación de los recursos minerales, que ese es el tema de trasfondo también. Y bueno, los que no están a la altura de eso, por supuesto quedamos por fuera y lamentablemente siendo totalmente violentados con la fuerza represiva del Estado. Digo, me parece que es un día sumamente para reflexionar el día de hoy, el Día del Maestro, pensando, como vos, como ustedes lo decían al principio, ¿no? Esto de Sarmiento, una figura muy controvertida, porque Sarmiento detestaba, odiaba la cuestión de los pueblos originarios y hablaba con mucho racismo. E inclusive tiene una frase muy fuerte, que es la que después la dictadura toma, los genocidas toman, en función de que había que exterminar no solo a los adultos, a los indios adultos, sino también a los niños. Y de hecho hay bastante material al respecto de esto, cómo se fue aplicando, cómo el Estado, a través del ejército, nosotros sabemos a través de investigadores del CONICET, como Walter del Río, ¿no?, que él cuenta que en sus investigaciones, como a niños de 3 o un poquito más grande, cuando querían huir, les cortaban los talones. Entonces hay mucho estudio de centro de concentración que han habido, inclusive en la provincia de Buenos Aires. En Puan, por ejemplo, es uno. Y después en lo que ha sido Balcheta en Río Negro. O sea, estas políticas de pensamiento han sido aplicadas y que hoy en la actualidad se mantienen. Entonces tenemos que revisar esto, sobre todo los docentes, sobre todo quienes tenemos una responsabilidad enorme de educar. Poder pensar en una posibilidad donde los chicos puedan ser con pensamiento, se puedan fundamentar con pensamientos críticos, inclusores, pero desde el lugar más humano profundo. Claro. Y creo que hoy el desafío es eso, ¿no? Por eso nosotros venimos luchando de hace años con una educación intercultural, con una pedagogía desde la mirada de la tierra, que bueno, hasta ahora no hemos tenido eco, sino de algunos educadores que son sensibles y que pretenden tener otro modelo de educación ante la vida. Mirta, te agradecemos muchísimo estas palabras y este tiempo con nosotros, ha sido realmente muy clara. Me queda la duda si te digo feliz Día del Maestro o no en esta fecha tan particular, teniendo en cuenta por qué se le pone, pero sí que te abrazamos por la labor diaria que llevan adelante vos y me imagino que la gente también que tenés alrededor laburando en este proyecto de educación intercultural durante todos los días del año, porque es una labor que no solo se reduce al espacio áulico, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, te acepto el feliz día porque también estamos dentro de ese paradigma de contradicción, ¿verdad? Totalmente. Consideramos que, bueno, más allá de que no coincidimos con el pensamiento de Sarmiento, por supuesto, pero sí con el pensamiento de las escuelas públicas, de la defensa, de la reivindicación de una educación diferente. Así que, bueno, ese es el desafío que tenemos los que estamos en el ámbito de educación. Muchísimas gracias a ustedes porque espacios como este permite también reflexionar, compartir y crear nuevos espacios de mirada hacia la educación.